Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle, hoy, la emisión número 10 de la séptima temporada. Qué bueno que están aquí, les preparamos un programón con Beatles cantando e interpretando y otros artistas haciendo duetos fabulosos. Esperamos que lo disfruten mucho. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos el programa del día de hoy, amigos, con la canción esa que nos gusta mucho a los mexicanos porque habla de nuestro país, Backseat of My Car. Escuchamos primero el ensayo que hizo de esta Paul McCartney en las sesiones Get Back, 1969, enero, cuando todavía era un Beatle, y enseguida la versión oficial, esa que fue incluida en el álbum Ram, al cual le dedicamos un círculo Beatle completo hace dos o tres emisiones. Iba dedicada con muchísimo cariño Edna Ramos de Tampico. Mujer, un abrazo para ti. Todos nuestros mejores deseos. Gracias, gracias por estar siempre aquí. Y como se los comento cada semana, el Círculo Beatle se transmite gracias a Impulsarte Radio, la estación de Naim Farcuj y de todos nosotros los varios, muchos locutores que estamos ahí, cada uno con nuestras emisiones de diferentes tipos, diferentes temas, música de diferentes géneros, todos de muchísima calidad. Yo los invito, amigos, a que accesen el portal de Impulsarte Radio, www.impulsarte.com.mx, y vean ahí nuestras fotos, la programación, pronto un chat, pronto las biografías. Vamos a hacer de este portal algo que ustedes van a disfrutar mucho, y en el inter yo los invito a que lo escuchen, la radio que te dejará huella, Impulsarte Radio. El Círculo Beatle tiene también una página oficial, esto en Facebook. Ingresen desde sus respectivas cuentas, búsquenlo, El Círculo Beatle. Ahí constantemente, tanto Cardori, que es el titular de la sección, una semana como esta, como Oscar Lugo, Somos el Quinto Beatle, como yo, una servidora, Tere Chacón, estamos pendientes de todo lo que escriben, de las preguntas que hacen. También compartimos con ustedes pues cosas que vamos encontrando, videos, el tema de la siguiente emisión, les hacemos preguntas que después Oscar Lugo reporta aquí en su sección. En fin, es una página con movimiento y, por supuesto, están más que invitados a ser parte de ella. También tenemos un Twitter, @CirculoBio. Mándenos un mensaje con sus peticiones, saludos, sugerencias de temas, lo que ustedes deseen. Será un gusto leerlo. También quiero decirles que en la preparación de este programa muchas personas colaboraron sugiriéndome temas en los cuales The Beatles participaron con otros artistas. Para ellos, dedicada a esta emisión, muchos saludos. Fernando Alvarado, la hermosa Dana y el guapo y joven Elías. Un beso para ti, Elías. Para ti, Dana, todo mi cariño. Sammy Servín, Libby Pérez, J. Lu Maldonado, Hugo Raúl Sánchez Hernández, María Belén Melgarejo, Daniel Pichardo, Heidi El Urbina, Octavio Osorio Álvarez, Yadon Santos y Adrián Cabrera. Gracias, chicos, son fantásticos. También gracias a Daniel López Camarillo, que contribuyó de una manera muy importante en la realización de esta emisión, la número 10 de la séptima temporada. Y les comento rápidamente, esta semana, del jueves pasado a ayer martes, no ha habido grandes movimientos o noticias beatleras, pero dos son importantes comentar con ustedes. ¿Qué creen? Se nos casó Dani, el hijo de George y de Olivia, se casó finalmente con su novia, esta muchacha grandota, altotota, guapísima, tipo modelo, Solveig Karadottir. Se casaron este sábado pasado en la mansión que su papá compró en los años 60, Friar Park. Ahí estuvo, pues una serie de personalidades, entre ellas, por supuesto, los amigos del papá. Estuvo Paul, estuvo Ringo, Stella McCartney, hija de Paul, diseñadora de las buenas, hizo el vestido de la novia. Y bueno, pues felicidades a Dani Harrison. Que sea un buen matrimonio, mucho éxito, mucho amor en tu vida, Dani. También les tengo otra buena noticia, como la que comentamos la semana pasada. sobre la casa de Ringo, que finalmente la habían podido salvar. ¿Qué creen que van a poder salvar, además de la casa de Ringo, los estudios Twickenham, aquellos en donde se grabaron o se grabó gran parte de esta película Let It Be en enero de 69, ahí donde fue la bronca entre Paul y George y demás? Pues ya estaban por irse a la bancarrota, se hizo un fideicomiso y gracias a la firma y, por supuesto, apoyo económico de varias personalidades, entre ellas el guapísimo de Colin Firth, Steven Spielberg y Sir Paul McCartney, se pudo salvar estos estudios Twickenham. Y amigos, ya casi vamos a entrar a la parte musical que inicia este Círculo de Beatles, pero les quiero decir, una como mujer propone, Dios dispone, y llega el hombre y todo lo cambia. Bienvenido, Julio César Jiménez, del programa Del Pensamiento a la Palabra. Qué gusto que hayas llegado a la mitad de esta grabación. Bienvenido, te invito a conducir conmigo el Círculo Beatle. Ok, pues muchas gracias, Tere. Un saludo para todo el auditorio del Círculo Beatle. Para mí es un gran gusto y un honor estar aquí contigo, Tere. Qué bueno que estás aquí. Tenemos hoy preparados, justo se lo estaba comentando aquí a nuestros radioescuchas, un programa de duetos. Ya estás viendo todo el listado. Al ratito vamos presentándolos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues en el Inter los invitamos a escuchar la sección de Oscar Lugo. Somos el quinto Beatles, si te parece bien, Julio César. Claro, excelente. Y después regresamos para explicarles cómo va a ser la dinámica de los duetos fantásticos que les vamos a presentar en esta emisión del Círculo de Beatles. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenido, Julio César. Muchas gracias, Tere. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Amigos y amigas del Círculo Beatle, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya llegó la hora de su sección. Así es, en este momento iniciamos con Somos el Quinto Beatle. Soy Oscar Lugo, como siempre, con mucho gusto de leer sus comentarios. Muchas gracias por participar en esta ocasión. En la semana preguntábamos, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué concierto de los Beatles, o de Paul, John, George o Ringo te gustaría asistir? Pues vamos con sus respuestas. Ayúdenme a encender esta máquina del tiempo. Cierren los ojos, bajemos la palanca, apretemos el botón y pongamos en el tablero el año de 1965. La fecha, 15 de agosto. El lugar, Shea Stadium en Nueva York, Estados Unidos. Porque es aquí donde quieren estar. Primer concierto de la segunda gira americana de los Beatles. Estadio lleno, 60.000 personas, gritos desesperados, mantas, letras y ahí están. Cuatro jóvenes que atraviesan la cancha de béisbol con instrumentos en mano y el concierto está a punto de comenzar. Es aquí donde Gustavo McCartney, Daniel López Camarillo, Natalie Vital, José Juan Rodríguez Hernández y Melo Mac PMC quieren estar. Daniel López Camarillo nos dijo, en verdad qué buena pregunta. Son muchos los conciertos a los que quizá quisiera asistir, como el de Shea Stadium, el de la azotea, pero creo que uno muy cercano y al que pude asistir y desde ese día mi vida cambió fue el de Paul McCartney en el Estadio Azteca, una experiencia inolvidable que quisiera revivir. Fue algo muy difícil de describir, encontré un gran amigo, una beatleman andaba también por ahí, mi mamá me acompañó, fue muy padre. También aquí en este concierto fue en donde pude conocer en persona y estrechar la mano con Tere Chacón. Fue una noche de absoluta felicidad y que no fui el único. Fuimos muchos y cada uno de nosotros disfrutamos el momento. Gracias, Oscar. Gracias a ti por participar. Y sin duda, el concierto de Paul McCartney el 8 de mayo del 2012 en la Ciudad de México, precisamente en el Estadio Azteca, fue inolvidable. También uno de los conciertos que nos gustaría a muchos volver a vivir. José Juan Rodríguez Hernández nos puso... En una ocasión pensé en esta misma pregunta, algo fuera de sí, pero se vale soñar. Y me decía a mí mismo, creo que me gustaría viajar al 15 de agosto de 1965, precisamente donde estamos en este momento, al Shea Stadium en Nueva York. Ese concierto fue muy esperado y muy emotivo. Sería por ser el primer concierto a gran escala al aire libre que se realizaba. Qué honor para aquellos fans que asistieron a ese primer concierto masivo y así abrir una nueva forma de disfrutar de los ídolos e interactuar con las masas. Hasta en esto fueron los primeros y los número uno, los Beatles. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con él. El primer gran concierto para más de 50,000 personas y totalmente un hecho que marcó la historia no solo de los Beatles, sino de la música en general. Pero volvamos a ajustar los datos en nuestra máquina y nos vamos a donde quiere ir Gustavo McCartney. La fecha es 30 de agosto de 1972. Madison Square Garden. Seguimos en Nueva York. John Lennon. Concierto a beneficio de los niños de Willowbrook School of Children, titulado One for One. Concierto que diera el material para el álbum Live in New York City en 1986. Recordamos canciones de ese concierto donde Gustavo McCartney quiso asistir, el de John Lennon, en el Madison Square Garden, como Woman is an Eagle of the World, Mother, Come Together, Imagine, Cold Turkey, Hound Dog y Give Peace a Chance. Pues nos quedaremos aquí en el Madison Square Garden, pero la fecha cambia. Damos vuelta a la manivela y ahora es 1 de agosto de 1971. Comienzo a escuchar algunos acordes. Un hombre con larga barba aparece en el escenario. Es George Harrison, cantando My Sweet Lord. Efectivamente, estamos en el concierto para Bangladesh, organizado por George y Ravi Shankar, en beneficio del país asiático. Aquí quiere estar Xochitl Bell. Alcanzo a ver a Eric Clapton. Ese sin duda es Bob Dylan. Y por allá, el inconfundible Ringo Starr. Pero tenemos muchos lugares que visitar. ¿Qué les parece si ahora damos unos pasos atrás y nos vamos al año de 1961? Estamos en un lugar oscuro y bastante húmedo. Hace demasiado calor aquí. Casi es imposible respirar. ¿Pueden escuchar eso? Es inconfundible. Son los cuatro fabulosos, pero ellos aún no lo saben. Estamos en la caverna de Liverpool, donde nos mandó Eduardo Rodríguez. Muchas gracias por hacernos recordar estos momentos tan importantes en la carrera de los Beatles. De hecho, de ahí empezó todo. La gran historia donde Brian Epstein los encontró y de ahí lo demás es historia. Es leyenda. Botón azul y ahora el rojo. Estamos poniendo la fecha. Vamos muchos años adelante. Estamos sobrevolando el mundo y estamos justamente arriba del Candlestick Park. Hoy es 29 de agosto de 1966 y es aquí donde baja nuestra amiga María Luisa Vega Zamora, porque aquí quiere estar en el último concierto en algún estadio de los Beatles. Pero nosotros seguimos nuestro viaje y hemos parado. Sí, estamos en este momento aterrizando. Estamos en un lugar muy pequeño. Estamos entre unas 50 personas más o menos, creo que sí. Estamos, efectivamente, creo que sí, ya lo recordé. Estamos en el concierto Unplugged de Paul McCartney del 25 de enero de 1991. Aquí nos trajo Darían Lugo H. al programa de MTV, donde los artistas tocaban desenchufados, es decir, de la manera más acústica y pura que se pueda. Pero no podemos quedarnos aquí. La máquina nos llevará a la última parada. Ponemos la fecha 30 de enero de 1969 y es aquí donde nos trajeron Zaira Pat y Juan Martín Alonso. Estamos en la azotea del edificio Apple en Londres. El último concierto de los Beatles, inolvidable. Y pues ahora ya somos parte de la historia. En estos momentos estamos escuchando Get Back en el cielo londinense. Esto es de verdad mágico. Gracias por hacernos recordar este magnífico concierto e histórico. Bueno, pues tal como se los dijimos, ya estamos aquí de regreso. Gracias, Oscar Lugo, por tu sección. Y bueno, Julio César Jiménez, ustedes ya lo saben, está aquí conmigo y ahorita nos va a presentar las primeras dos canciones que escucharemos. Antes, les comento, tengo una serie de canciones. Decidí programarlas de la siguiente manera y por estricto orden alfabético. Empezaremos dos duetos de George con alguien más. Enseguida, dos duetos de John con alguien más. Siguiente bloque, Paul con alguien más, dos canciones, y finalmente bloque número 4, dos canciones de Ringo con alguien más. Y después repetiremos nuevamente este ciclo. Qué bueno que están aquí, ojalá los disfruten, porque además estas canciones están seleccionadas con muchísimo, muchísimo cariño para ustedes. Y Julio, ¿por qué no nos platicas, por favor, de las canciones que vamos a escuchar? Claro que sí, mi querido Tere y querido auditorio de el programa Círculo Beatle. Pues te vamos a presentar la canción. Esta fue presentada en el programa de televisión Saturday Night Live junto con la canción Here Comes the Sun. Esto fue el 18 de noviembre del año de 1976 y esta canción se llama Homeward Bound, que la interpreta George Harrison and Paul Simon. Y después tenemos la canción que grabara el señor George Harrison con el señor Carl Perkins. Esto está incluido en el álbum de Perkins Go Cat Go de octubre del año de 1996, en donde también incluye cortes de John, de Ringo, de Paul, siendo el de John el del concierto de Live Peace in Toronto 1969, y se llama Distance Makes No Difference With Love. Qué manera tan fantástica de iniciar el Círculo de Beatles. Dos canciones de George con alguien más, Homeward Bound, y enseguida Distance Makes No Difference With Love. La distancia no tiene ninguna relevancia en cuanto al amor, ¿cómo ves? Así es, excelente. Vamos a escucharla, esperemos que la disfruten. Adelante. Go, go, go. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one-night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. Sleeping home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, and I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homebound, I wish I was homebound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Makes no difference, girl, with love. that shines on you. It's the same moon shining on me too. And distance makes no difference, girl. Let's dream. Life is not what it seems. You're the girl I'm dreaming of. So distance makes no difference with love. Acabamos de escuchar, amigos, dos canciones de George con dos artistas que fueron altamente significativos para él. El primero, Paul Simon, y enseguida el que fue su mentor y guía musical, Carl Perkins. Imagínate qué orgullo para... Bueno, yo no sé para quién es el orgullo, si para Carson, para George Harrison, pero excelente influencia, muy marcada en todas sus interpretaciones de Harrison. Y no solo así, Jules... Tú lo sabes, Carl Perkins fue muy significativo no solo para George, sino para todos The Beatles. Y bueno, pues esto lo convierte en un ícono también para nosotros. Así es. Y bueno, amigos, pues entonces vamos con el siguiente Beatle. Y como vamos por orden alfabético, en esta ocasión toca el turno a dos canciones de John con alguien más. ¿Quién es ese alguien más? En este momento nos vamos a enterar. Bueno, pues en esta ocasión nos toca escuchar ahora al señor John Lennon, que estuvo tocando en compañía del señor Elton John en compañía de John Lennon. Esto fue en el Madison Square Garden un 28 de noviembre del año de 1974. Esto fue ante 18,000 personas. Y bueno, pues este evento se dio básicamente porque John Lennon le había hecho una apuesta al señor Elton John, diciéndole que únicamente actuaría con él en un escenario en vivo cuando la canción Wherever Get You Through the Night se convirtiera en el número uno de las listas de popularidad. lo que sucedió el 16 de noviembre del año de 1974. Y bueno, pues además de cantar Whatever Gets You Through the Night, también interpretó la canción de Lucy in the Sky with Diamonds y la canción de I Saw Her Standing There. Escucharemos dos en este bloque, si te parece bien. Por lo pronto, ahorita las va a presentar Jules y vamos a regresar con la tercera de esta presentación en el siguiente bloque de Jules. Ok, bueno, pues vamos a escuchar Whatever Gets You Through the Night y posteriormente Lucy in the Sky with Diamonds, John Lennon y Elton John juntos, Madison Square Garden, 28 de noviembre de 1974. ¡Fantástico! Come on, John! Seeing as Thanksgiving, we thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion by inviting someone up with us onto stage. And I'm sure it will be no stranger to anybody in the audience when I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon. Thank you. We're going to do a number now which is written by a certain gentleman on the stage, and Mr. Paul McCartney. And it happens to be a new single. And I want to hear you raise that roof. Come on. This one's one of the best songs ever written. Here we go. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the stars. Y acabamos de escuchar a John Lennon con Elton John, Madison Square Garden, dos de las tres canciones que interpretaron juntos. ¡Wow! Increíble, histórico. Y toca en este momento el turno a otro Beatle, ese que estuvo aquí en México hace muy poco. Así es, y estamos hablando indudablemente del señor Paul McCartney. Y en esta ocasión vamos a escuchar la canción Say, Say, Say, que hiciera al lado del señor Michael Jackson. Y esta canción fue producida por George Martin para el álbum Pipes of Peace, que salió como sencillo el 3 de octubre del año de 1983, teniendo como el lado B, Ode to a Koala Bear. Bueno, después escucharemos I Saw Her Standing There, que cantara al lado del señor Billy Joel en un gran dueto en el estadio de los Yankees. Esto fue el 16 de julio del año 2011. Así es, Jules. Casi 30 años de diferencia entre una grabación y otra que vamos a presentar ahorita en este bloque. Fantásticas, I Saw Her Standing There. Amigos, va a ser la única canción en esta emisión del Círculo Beatle que se va a repetir. Ahorita Paul con Billy Joel. Enseguida, en unos bloques, John con Elton John. Pero por lo pronto, escuchemos al bajista de The Beatles. Ok, pues vamos con Paul McCartney. You need, but don't. Y este fue el señor Paul McCartney, que estuvo aquí en México e hizo que el país casi se volteara de cabeza. Jules, ¿cómo ves? Así es, afortunadamente tuvimos la oportunidad de escucharlo, aunque no era acompañado de alguien, pero estuvo excelente recibir al señor McCartney aquí en México. Así es. Y ahora vamos con el Beatle, que extrañamente, y lo comentábamos Julio César y yo, siempre es mencionado al final. Así es. Yo creo que es un hábito de todos los locutores que tenemos, de decir John, George, Paul y Ringo, y siempre lo dejamos al final, y se me hace un poquito injusto, siempre lo relegamos, lo dejamos al último. Espero cuando yo lo mencione lo empiece diciendo Ringo, John, George y Paul. Hay que sentar un precedente, porque saben, para mí es muy normal escuchar no solo de parte del círculo de Beatles, sino colegas locutores que a veces dicen John, Paul, George y Ringo. Hay otros que favorecen abiertamente a Paul y empiezan Paul, John, George y Ringo. Pero normalmente Ringo siempre viene al final y tienes toda la razón. Indudablemente. Es muy injusto, tan injusto que ahorita les vamos a presentar dos canciones, dos duetos que el baterista de The Beatles hizo con otros dos artistas más. Así es, bueno, pues estamos hablando de un dueto que hizo Ringo con el cantante de country Willie Nelson, que salió al mercado en el álbum Ringorama. Esto fue el 24 de marzo del 2003 y la canción se titula Write One For Me. Y enseguida vamos a escuchar otro dueto que hicieron el 6 de febrero de 1968, que fue transmitido en el programa de televisión de la BBC llamado Cilia, y la canción se llama Do You Like Me, canta Ringo Starr con Cilla Black. ¿Sabes qué es lo interesante, Jules? Que como sucedió en el bloque anterior, estas dos canciones pues, tienen cualquier cantidad de años de separación. Una de 68, la de Cilla Black, otra en el 2003. Y bueno, pues interesante ver la evolución vocal de Ringo en estos casos. Y bueno, pues amigos, disfrútenlas. Write one for me, escríbeme una y enseguida, ¿te gustó? Do you like me? Así es. Muy bien, disfrútenlas. A young man strumming his guitar in the corner of the bar, singing about a broken heart for hours and hours. By closing time, I face the fact that if I had a gift like that, I know that I could win her back. But there's some things I can't do. But that's not what I need to say to get her to love me. And I'm too scared to tell her so. So if you'd be my Cyrano and send to her a tune I know, she would change her mind. Take a just a little bit will do. Have you? you ever loved another chap? No, not a little bit. Are you sure of it? It's true. No, and I've never loved anybody but you. The little bit of love I have is true. And the little bit of love will have to do. If you want me to love you at all, say, do you love? No, not a little bit. Are you sure of it? It's true. Not a jot. Not a what? Not a little bit. Though I've known a girl or two. Have you really? Yes, but not like you. No. Not a little bit. Girls as nice as you are few. Now if I say yes, you'll always be true. Why, I'll never ever think of any girl but you. Bueno, simpática esta grabación de Ringo con Cilla Black, ¿no es así, Jules? Pues sí, bastante interesante, ¿no? Debido a la fecha del año, lástima que no hay un audio mejorado, pero es interesante la tonalidad que tenía Ringo en esos años. Decíamos ahorita y nos reímos un poco, pues casi casi suena como sonaban los discos, ¿no? De... Sí. Pero bueno, finalmente pues es un tesoro, amigos, que nosotros pensamos que ustedes deben de escuchar. Porque además no fueron tantos los duetos que Ringo grabó con otro artista. Y Cilla Black pues era una artista también de Brian Epstein, compañera de la misma casa productora. Y bueno, pues fue muy importante. ¿Qué te parece, Tere? Si ahora seguimos nuevamente con el señor George Harrison. ¿Y qué te parece? Escuchamos Horse of the Water, que fue la última canción que George grabara en vida. Esto fue el 2 de octubre del 2001 y fue lanzado en el mercado en el álbum Small World Big Band de Jules Holland. Posteriormente vamos con otro tema, se llama Shanghai Surprise, que hace dueto George con Vicky Brown, esposa de Joe Brown y mamá de Sam Brown. Esto fue en 1986 para la película de George homónima, donde participa Madonna y Champagne. Dos canciones muy significativas, Julio César. La primera, Horse to the Water, como lo acabas de decir, la última en la que participó George, dos meses prácticamente antes de fallecer, ya tan débil que no pudo tocar la guitarra, únicamente pudo cantar. Y la que nos anunció Julio, Shanghai Surprise, bueno, pues también esto es importante para todos nosotros los beatleros, porque Vicky Brown falleció lamentablemente unos meses después de la grabación de esta canción, y como lo haría George un par de años después. Dos canciones como que malditas, ¿no? ¡Ay, Dios santo! Y bueno, pues Joe Brown, ustedes lo recordarán, vieron el Concert for George, yo estoy segura. Joe Brown es el que cierra el concierto tocando ukulele. Ukulele. Este instrumento. Y Sam Brown es la mujer que interpretó a nombre y en tributo a George, precisamente, Horse to the Water. Espero que la disfruten. You can take a horse to the waterland. You Straight to

fue grabada en los estudios Electro Lady de la ciudad de Nueva York en enero de 1975 y salió al mercado el 25 de julio de ese año. Y también cabe mencionar, Tere, que John Lennon fue el que financió todo este álbum de este cantante David Bowie. John financiaba, era sumamente generoso, a veces no con su dinero, sino con el dinero de Apple y de los demás Beatles, pero sí, así fue, él lo financió como financió muchísimos proyectos más. Así es, bueno, pues vamos a escucharla, Tere. Yo realmente esa canción con David Bowie no la había escuchado, pero gracias al Círculo Beatles voy a tener la oportunidad de escucharla por primera vez, estoy ansioso. Así que, Tere, gracias por estas canciones. Al contrario, Julio César, gracias. Gracias por estar aquí conduciendo conmigo el Círculo Beatles. Escuchemos las rolas, ahorita regresamos. Ok, vamos. I'd like to thank Elton and the boys for having me on tonight. We tried to think of a number to finish off with so that I could get out of here and be sick. And we thought we'd do a number of an old estranged fiancé of mine called Paul. This is one I never sang. It's an old Beatle number. And we just about know it. Here we are. Y bueno, pues estas fueron dos canciones de John. La primera que escuchamos, amigos, la tercera del set, que interpretó, como ya lo mencionamos en varias ocasiones, con el señor Elton John en el Madison Square Garden. La segunda, casi los coros, dueto, no me suena a dueto, pero bueno, los coros con David Bowie en la canción Fame. Así es, una canción muy psicodélica y muy, muy particular del señor John Lennon. Únicamente le faltó los coros de Yoko, pero qué bueno que no le invitaron ese día. Sí, como que le faltaba algo. Y bueno, pues amigos, estamos en el penúltimo bloque de esta emisión y toca el turno ahora al bajista de The Beatles. Ahora, a continuación, vamos a escuchar este sencillo que sacó Paul McCartney al mercado el 29 de marzo de 1982, teniendo como lado A la canción Ebony and Ivory en compañía del señor Stevie Wonder, y como lado B tenía la canción Rain Clouds y estaba incluida en el álbum Two of Words. Y la siguiente canción se llama Heal the Pain en compañía de George Michael, y este fue un dueto que se realizó en el año 2005, y esta canción estuvo incluida en el álbum 25 de el mismo George Michael. Bueno, pues escuchémoslas, disfrutémoslas. Ok, vamos a escuchar a Paul McCartney, Ebony and Ivory y Heal the Pain. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Oh, that your heart can embrace. Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside. Whenever you want me, you know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. He must have really hurt you to make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can see my love is a good, and that I'm not a good. Jules, yo no sé tu opinión, pero a mí me encanta esta canción de Heal the Pain, Cura el Dolor, Paul, George Michael, una canción que realmente muy poca gente conoce. Sí, yo realmente no la conocía, pero sí se escucha muy bien la armonía que hacen las dos voces. Es casi, casi McCartneyana, a pesar de haber sido publicada en un álbum netamente de George Michael. Así, bueno, por algo, ¿no? Claro, por algo son las cosas. Y amigos, este es el último bloque. Y tenemos, por supuesto, el último de los Beatles, siempre mencionado, pero no por eso menos importante. Así es, estamos hablando de Ringo Starr. Y ahora vamos con una canción que grabó a dueto con Buck Owens en el álbum Act Naturally de 1989. Y posteriormente nos vamos con esta canción que se llama Don't Hang Up, que canta con Chrissie Hynde, del grupo The Pretenders. Esto viene en el álbum Choose Love, que salió a la venta en junio del año 2005. Vamos a escuchar este dueto, se me hace interesante. Interesantísimos, tanto el de Act Naturally, que volvió a cantar después de haberlo cantado en los 60s, lo volvió a cantar casi en los 90s, en el año 1989. Y después, no cuelgues, por favor, ese teléfono, Don't Hang Up, con Chrissy Hynde. Y amigos, prácticamente esto es todo. Regresamos en un momento con la sección de Cardori, una semana como esta fantástica. Por favor, mucha atención, siempre tiene gran información para todos nosotros. Y después Julio César y yo regresamos para despedirnos. Ok, pues vamos a escuchar esos temas. Adelante. Go. They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. 'Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come see me in my movie. Then I know that you will claim to see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make a scene about a man that's sad and lonely. I beg him down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movies are gonna make me a big star. 'Cause I can play the part so well. Well, I hope you come see me in my movie. Then I know that you're gonna plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. About a man that's sad and lonely. All I have to do is act naturally. Two, three, four. All we have to do is act naturally. Strumming, gotta tell me I'm the only one. I wanna sit here, drink beer, really love you deep, but there's a rent man knocking at my door. I got new shoes, new dress, hairdo, I guess you don't love me anymore. Playing, I'll be uptown singing, 'cause that's what lonely women do. Don't hang up. again. Please hang up and try again. Hola amigas, hola amigos. Qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 13 de junio de 2012. Después de tener un gran día en la UAM Iztapalapa, yo soy Cardori y estoy aquí nuevamente para comentarte en una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñame. Let's hope this one turns out pretty darn good, huh? You tell lies, thing, and I can't see. You can't cry, cause you're laughing at me. I'm down. Comenzamos con este tema, gran tema de rock, al estilo de Chuck Berry y de Little Richard. Esta composición de Paul McCartney, titulada I'm Down, que fue grabada el día 14 de junio de 1965. Un total de 7 tomas, con John tocando el órgano Hammond. Y este tema fue cara B del sencillo Help, que venía como cara A. Y de hecho con este tema sustituye a Long Tall Sally como la última canción en sus conciertos a partir de esta fecha. Y bueno, este mismo 14 de junio, después de grabar I'm Down, los Beatles trabajaron en ese tema que se llama Have You Seen a Face, un tema predominantemente acústico, al estilo folk rock, que también fue grabado muy rápido, en 6 tomas solamente, con 2 guitarras acústicas y maracas. Y este tema nos habla un poco de aquella mujer o aquella pareja que conoces sin poder olvidar ni el tiempo ni el lugar en donde sucedieron las cosas. Un gran tema. Esto mostraba un poco lo polifacético que era para componer Paul McCartney. Y bueno, it'll be an effort for you. Yesterday, I'm in G, but it'll be an effort because E minor. Ahora vamos a pasar a este gran tema titulado Yesterday, la mejor canción compuesta por Paul McCartney. Y este tema narra a Paul McCartney que él despertó con la melodía en la cabeza y lo primero que hizo fue sentarse al piano y empezarla a tocar para que no se le olvidara, y dándole por título a este gran tema Huevos Revueltos, Scrambled Eggs. Y bueno, este tema tiene muchas cosas interesantes, ya que es la primera canción grabada por un solo Beatle. Es de las canciones más bellas. Incluso John Lennon reconoció que esa fue la mejor canción que pudo componer Paul McCartney. Y bueno, esta canción es la más grabada y reproducida en toda la historia de la música. Está incluso en los récords Guinness. Y como dato curioso, al principio Paul McCartney no quería que fuera grabada con cuerdas. Él se aferraba que eran un grupo de rock, pero George Martin logró convencerlo de permitirle meter cuerdas a este gran tema. Incluso le sugirió que si no le gustaba el resultado a Paul, él podía tomar la grabación y tirarla a la basura. Obviamente que el tema no solo le gustó a Paul, sino a todos los Beatles. Lo demás ya es historia. Y vamos con otro gran tema, esto que fue grabado el 15 de junio, un día después de estas tres grandes composiciones de Paul McCartney. Y ese es un tema de John, titulado It's Only Love. Es una canción que también le grabaron de manera rápida. De hecho, John siempre comentó que siempre odió esta canción. Pensaba que la letra era terriblemente melosa. Pero tal vez supongo que yo que era, que mostraba un John Lennon vulnerable. Y eso era lo que no le gustaba realmente. Fue grabado con una guitarra de George, utilizando un pedal guagua, que digo, lo hace muy representativa de aquella época de los Beatles, pero como que no checa mucho con esa canción. Al final de cuentas, It's Only Love es una gran canción de John Lennon. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. No te despegues del Círculo Beatle, incorpórate a él. To lead a better life, I need my love to be here. Y bueno, ya estamos de regreso. Ahora vamos a hablar de este gran tema titulado Here, There and Everywhere, que cuenta la leyenda que fue escrita en la alberca de John, cuando ahí chacoteando en el agua se le ocurrió este gran tema a Paul McCartney, inspirado en su novia de aquel entonces, Jane Asher. Esta canción tiene un gran trabajo vocal de los tres Beatles, que con ayuda de George Martin hizo unos coros sensacionales, aunque modestamente George Martin dice que simplemente fue una tríada básica. El día 16 en el estudio se ensambla todo lo que son las pistas básicas, los coros de los tres Beatles y el bajo de Paul, y unos delicados arreglos de Ringo con los platillos. Llevámonos a 1967 con este himno a la primavera del 67, titulado All You Need Is Love. Este tema fue creado especialmente para participar en el programa Nuestro Mundo, transmitido por el satélite Pájaro Madrugador, que fue visto por aproximadamente 400 millones de televidentes. John escribió All You Need Is Love y fue transmitida y grabada en vivo con una orquesta y muchos amigos de la aristocracia del rock de aquellos tiempos. Estaban algunos integrantes de los Stones, algunos integrantes de The Who. Como dato curioso, como sabían los Beatles que este tema se iba a ver a nivel internacional, decidieron incorporar como inicio la introducción del himno de la Marsellesa, del himno de Francia. Y bueno, vamos a hacer otra breve pausa, pero enseguida regresamos. No te despegues de El Círculo Beatle. Bien amigos, ya estamos nuevamente de regreso y vámonos al año de 1968, en donde en una semana como esta, John se la pasó por 2 días compilando sonidos para el tema Revolución No. 9 y editándolos en el estudio 3, mientras Paul en el estudio 2 trabajaba en un gran tema acústico titulado Blackbird. Él solo con su guitarra y un metrónomo que le marcaba el tiempo completó en 32 tomas este gran tema, y que fue apoyado con efectos de sonido de aves, sacado del volumen 7 de efectos de sonido del estudio Abbey Road. Y bueno, por mi parte ha sido todo, espero que te haya gustado. Recuerda que yo soy Cardori y espero que me envíes tus sugerencias y comentarios a mi correo electrónico, que es cardori69@gmail.com, o búscame en Facebook, /cardori69. Me dará mucho gusto saber qué te parece este segmento. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó esta tarde en la UAM Iztapalapa. Gracias por compartir con nosotros una tarde extraordinaria. Y bueno, por cierto, quiero enviar saludos a todos ellos y a todos los radioescuchas del Círculo Beatle. Nos vemos la próxima. Y bueno amigos, esto ha sido todo en la emisión número 10 de la séptima temporada del Círculo Beatle. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Gracias Julio César por estar aquí. No, muchas gracias Tere, la verdad ha sido un gusto y un enorme placer haber estado aquí en el Círculo Beatle. Muchas gracias. Y yo les quiero comentar, Julio César es el titular del programa del Pensamiento a la Palabra, que se transmite aquí en Impulsarte Radio los días jueves a las 8 de la noche. Definitivamente, amigos, no se lo pierdan. Yo se lo recomiendo, Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Y Julio César no lo mencionó. Yo lo voy a decir en su lugar porque eso corresponde a las representantes. Yo soy representante no solo de él, sino de 4 muchachos más sumamente talentosos, los integrantes del grupo 69, que están estrenando página de internet. Yo los invito a que ingresen www.6 con letra, 6 con número, 9 con número, 9 con letra.com. Por el momento tenemos un index provisional. Pronto, una página que va a hacer historia en las páginas de grupos musicales mexicanos. Así es. Y bueno, pues los vamos a invitar a que nos sigan a través de internet. Y muchas gracias, Tere, por la invitación al programa. Estuvo fabuloso. Qué gusto que hayas estado aquí, Julio César. Pues amigos, yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él.